Lucita, título, no. A ver cómo estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Estamos bien. Six. No, sometimes I can get a little weird. Really shift you through real lame.